una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Tomatito es el nombre artístico de José Fernández Torres, guitarrista flamenco y gitano, nacido en Almería en 1958 en el barrio de Pescadería. Desde niño escuchó el toque de su padre, también llamado Tomate, y el de su abuelo, Miguel Tomate. Es sobrino del legendario tocador Niño Miguel. Es uno de los líderes del movimiento que ha denominado Flamenco Nuevo, que combina la guitarra flamenca española con las otras formas latinas. Para este virtuoso guitarrista-compositor español, los elementos de todo, desde la música cubana hasta la brasilera, son un juego justo. Su segundo disco en solitario, Barrio Negro, de 1991, donde también participó Camarón de la Isla, quien canta los tangos La Voz del Tiempo, fue el último en que participara este soberbio guitarrista y talentoso ejecutante, ya que Camarón falleció en 1992 debido a una cruel enfermedad. En este disco se aprecian el talento enorme de las guitarras flamencas, dueñas de un incomparable sonido de latidos en las maderas, cercanas al corazón, dándole vida y sensibilidades propias de quien lleva en la sangre ese torrente creador. Este CD, de sonido muy fresco y de gran particularidad instrumental, muestra que, si bien Tomatito, que tiene grandes dotes y mucha alma, tiene una gran deuda artística con el flamenco tradicional, él mismo no es un tradicionalista ni un purista. De ningún modo. Es la voluntad de Tomatito de estirar y ampliar el flamenco lo que hace de Barrio Negro el disco apasionante que es. Escucharemos pues a Tomatito desde el disco Barrio Negro de 1991, su canción Callejón de las Canteras. Thank you. sonidos diferentes. En 1966, los Rolling Stones publican un álbum que en su edición americana incluyó la canción Penny Black. El álbum era Aftermath. En el año 1987, el genial director de cine Stanley Kubrick estrena su película Full Metal Jacket, y ahí está esta canción de los Rolling Stones. La temática de la canción gira en torno a un funeral y a la perspectiva que tiene el protagonista de la canción sobre él mismo. Los temas centrales son la desolación y la depresión, y todo ello a través de metáforas que utilizaban los colores como fuente de inspiración. La canción se ha asociado fuertemente a esta película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, pero claro, entre su publicación y en 1966 y la película pasaron casi 20 años. Es una de las más tocadas por los Rolling Stones en sus giras y en sus recitales. La filmografía de Kubrick no es muy extensa, pero claro, está repleta de obras maestras. Por ahí están 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor, Barry Lyndon. Una de sus primeras películas, que también tiene como temática la guerra, en ese caso la Primera Guerra Mundial, que se llamó Senderos de Gloria, Paths of Glory, y que estaba interpretada por un magistral, Kirk Douglas. Las temáticas son parecidas, son películas notoriamente antibélicas y que tienen una dimensión humana en las decisiones que sus protagonistas van tomando al respecto de qué hacer con la guerra. La guerra de Vietnam ha dado memorables películas, entre ellas Apocalipsis Now, de Coppola, del año 79. En esta Full Metal Jacket hace referencia a una bala blindada, propone Kubrick otra visión de la guerra de Vietnam. Muestra en su película los efectos deshumanizantes de los acontecimientos en los soldados y pone una constante distancia entre los personajes y el conflicto. El tema constante de la película podría ser el de la individualidad o el de la necesidad de anularla para poder estar en una guerra. La forma en la que el ser humano, atravesando todo ese camino del entrenamiento militar y la participación en una guerra, se ve negado a negar su carácter humano, sus rasgos distintivos y su capacidad de empatizar con el otro ser humano que, aún siendo su enemigo o su adversario, es también un ser humano. La película finalmente, en mi opinión, habla de esa resistencia imposible y de la incompatibilidad entre el ser humano y el ser una máquina de guerra. De ahí vamos a escuchar esta Painting Black de Rolling Stones. Door and I want to diferentes.